Estamos en comunicación con Esteban Bullrich, diputado también electo del PRO. Esteban Bullrich, ¿qué tal? Buen día, Leonardo Cofré lo saluda. ¿Qué tal, Leonardo? Buen día. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo sigue aún festejando? ¿Todavía sigue? No. Pero tiene motivos para festejar. Hay motivos para festejar. Quizás el hecho de la elección, sí, me parece que después, ahora hay que concretar justamente con lo que... el mandato que tuvimos con los votos, ahora hay que llevarlo al trabajo y bueno, estamos justamente en eso, ¿no? Trabajando para implementar todos los cambios que creemos que hay que implementar. Bueno, en primer lugar nosotros queríamos llamarlo para felicitarlo por la elección que hicieron y después tratar de ir averiguando cómo va a ser el comportamiento a partir de diciembre, ¿no? Cuando sean efectivas estos nuevos números, ¿cómo usted cree que se va a conformar por lo menos los estados de ánimo? Hablo de la oposición en general, si van a consensuar, si van a tratar de afinar algunos pedidos. Leíamos recién aquí algunas intenciones, algunas especulaciones sobre pedido de informes, nuevas comisiones, quedarse con la presidencia de la Cámara Baja. ¿Hay algo de cierto en estas especulaciones? No, quedarse con la presidencia de la Cámara Baja me parece que es más una expresión de deseo que otra cosa. Lo que sí se plantea es que al cambiar el balance va a haber una discusión más fuerte respecto a eso. El tema de los pedidos de informes, obviamente sí, eso va a ser una dinámica que va a cambiar, porque hoy los pedidos de informes no se tratan, ni siquiera en las comisiones. Al cambiar la composición de la Cámara seguramente va a haber más pedidos de informes, y el Ejecutivo también va a tener que rendir más cuentas al Congreso, los ministros no venían a rendir cuentas. Todo ese tipo de dinámica de funcionamiento correcto del Congreso, por suerte creo que va a cambiar. El tema de las nuevas comisiones, la verdad que no creo al revés, hay una vocación de reducir el número de comisiones. Hay 45 en este momento, y es un número elevado, porque los temas terminan tratándose perdiéndose dentro de ese mismo tejido de comisiones. Así que me parece la búsqueda justamente es de que el Congreso funcione mejor más que otra cosa. También lo dice por algunos diputados propios, ¿no? Si tenemos en cuenta la inasistencia, por ejemplo, del diputado de Narváez, que es diputado todavía hasta diciembre y reelecto, ¿lograrán que vaya también a trabajar? Bueno, tendrá en general que todo el Congreso funcionar de otra manera. La verdad es que el Congreso estaba funcionando bastante rengo, porque justamente no se trataban los temas que se quería tratar. Claro. Esteban, ¿usted tiene postura tomada? ¿Vio la previa discusión y polémica que hubo entre algunos candidatos? Hablo de la señora Rucci, hablo también de Narváez con respecto a la nacionalización y privatización. ¿Tiene alguna postura clara sobre esto o es algo que se va a discutir internamente primero? No, yo tengo una posición clara respecto al hecho de que el Estado debe trabajar primero en las prioridades que son garantizar los derechos de educación, salud, seguridad y de garantizar el acceso a la justicia. Una vez que eso está dado, el Estado lo que tiene que hacer es controlar el funcionamiento correcto de las instituciones, es decir, puntualmente, en el caso de Aerolíneas Argentinas, que fue un poco el que disparó esto, uh-huh. Parece que realmente es muy lamentable lo que está pasando. Primero porque se discute una falsa estatización, la empresa sigue siendo privada y española hoy. Y segundo, porque tanto cuando se privatizó como cuando supuestamente se estatizó o cuando fue estatal antes de ser privatizada, Aerolíneas Argentinas nunca funcionó. No funcionó antes, en los 80 le costaba a los argentinos miles de millones de pesos por año. Después le costó a los argentinos ahora el tema de la privatización en cuanto a la corrupción que hubo en la privatización en sí, y ahora le estamos pagando 3.000 millones de pesos a los españoles Marsan, que son los dueños de Aerolíneas Argentinas, con lo cual en ninguno de los tres casos la cosa funcionó. Ayer la presidenta de la conferencia de prensa le preguntaron si sentía esta merma de votos del 42% al 31% que obtuvo su partido, teniendo en cuenta que ella había sido electa con ese porcentaje, 46%. ¿Ustedes opinan lo mismo con respecto al 60% que tuvieron en la Ciudad de Buenos Aires y el 31% de ahora? El 60% es de un balotaje. Creo que la pregunta de la presidenta tampoco estuvo correcta. Yo creo que lo que tiene que revisarse en cada caso es cómo está la posición respecto al Congreso. Nosotros pusimos en juego 5 diputados en la capital federal con 11 legisladores y hemos renovado 5 diputados y estamos cerca entre el 11 y el 12º legislador que va a ingresar a la legislatura porteña, con lo cual estamos igual o un poquito mejor que en la elección del 2005. Por lo tanto, me parece que la pregunta debe referirse a eso, porque lo que la presidenta planteaba era el tema de la gobernabilidad. Ahora, comparar una elección legislativa con una ejecutiva o un balotaje contra una elección legislativa me parece que era un poquito... Y a veces pasa que los periodistas hacemos preguntas impropias. Esteban Murray, lo quiero saludar nuevamente y bueno, estaremos ya... No digo que la pregunta haya sido impropia, me parece que estaba buscando, cuando se le hicieron a la presidenta misma, pinchar en un lugar que no, claro, no es correcto. Claro, claro. Bueno, aclarado de los lados. Entonces, Esteban, le agradezco por la comunicación. No, que tenga un buen día. Era el diputado electo Esteban Bullrich, diputado por el PRO, y decíamos, ¿no?, antes cuando escuchábamos la mesa de mi tarea, que hay algunos vencedores, hay otros que son vencedores vencidos.